Atenção, ouvintes da FM La Tribu, aqui é o Pio Santana da Rádio do Senhor, de Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil. Eu estou com vocês na luta pela independência das nossas rádios comunitárias. E pode ter a certeza que com esse intuito nós vamos chegar ao nosso objetivo tão sonhado. Um abraço a todos. Bom, eu sou Tony, da Rádio Independência de São Bernardo do Campo, e queria mandar um abraço muito apertado, muito grande, para os companheiros da Rádio La Tribu, de Montevideo. Um abraço, companheiros. Outra vez, FM La Tribu de Buenos Aires. Tá. Um, dois, três. Tá. Aqui é Tony, da Rádio Independência FM de São Bernardo do Campo, e eu queria mandar um abraço para os companheiros da Rádio La Tribu de Buenos Aires. Agora sim. Um abraço. É isso aí, agora na capital pernambucana, som precisamente no meu relógio que marca, mas eu não digo a marca. 3 horas e 15 minutos na capital pernambucana. Mandamos aquele abraço a todo o pessoal da Rádio Comunitária lá da Argentina. Aquele abraço, qualquer dia eu chego aí e dar aquele abraço em vocês. Aqui é o Mauro Essil, do Sindicato dos Radialistas de São Paulo e coordenador da Direção Nacional de Rádios Comunitárias no Brasil. Estou mandando aquele abraço para toda a rapaziada que faz a FM da Tribo e para toda aquela população ao redor que ouve e tem espaço para participar dessa rádio comunitária da Argentina. Nós aqui do Brasil, em particular eu e Maricil, mando aquele abraço para toda essa galera. Manda um abraço. Sim, diga seu nome. Meu nome é Márcio Zago, sou membro do Diretório Acadêmico de Comunicações 5 de Maio da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil, né? E gostaria de mandar um abraço, em nome da Sofia, aqui para todo o pessoal aí da La Tribu, tá? Da Argentina. Um beijo enorme para vocês, tá? Então, uma boa tarde, né, para todos aí de Buenos Aires. Sou a Célia da Rádio Esperança, aqui em São Paulo. Dando um abraço, um beijão a todos aí da Rádio La Tribu, não é isso? Esperamos, né, ter novamente aqui a Sofia mais vezes aqui em São Paulo e participando também da Rádio Esperança. Muito obrigada. A todos os amigos da FM La Tribu, um grande beijo, um grande abraço da carioca que morre de saudade de vocês e gostaria de conhecer vocês mais de pertinho. Obrigada. É que você vai perguntar, né? Não, fale no mais. Ah, eu sou Gardênia Maria. Sou coordenadora nacional da Central de Movimentos Populares, do Movimento Popular de Mulheres. Estou no encontro aqui nacional das rádios, TVs comunitárias. Queria deixar um abraço a todos os companheiros e companheiras da FM Ladramo. Da Tribu. A Tribu. De novo. Tá. Meu nome é Gardênia Maria, sou da Coordenação Nacional da Central de Movimentos Populares, do Movimento Popular de Mulheres, estou no encontro das rádios comunitárias, queria mandar um grande abraço para os companheiros e companheiras da Rádio La Tribu, um abraço. Eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes e principalmente para todas as mulheres ouvintes da FM La Tribu, da Argentina. Mando um abraço muito grande aqui de uma mulher brasileira que espera estar em breve com vocês e manda muitas lembranças e que vocês estejam cada vez mais na luta por uma comunicação muito mais feminina. Um beijo. Obrigada, muito obrigada. Bueno, yo soy Orestes Pérez, de los Comités de Defensa de la Revolución, o sea, una organización vecinal cubana, y tenemos una revista bastante modesta, pero que se lee mucho en Cuba, que se llama La Calle, que refleja fundamentalmente las opiniones, los criterios, las inquietudes de los vecinos, de la gente común. Para mí ha sido un placer tremendo encontrarme acá en este segundo encuentro nacional de radio y televisoras comunitarias con una colega, ya es como una amiga de Argentina, específicamente de FM La Tribu, que estuve en dos de sus programas y que me parece que están haciendo un tipo de periodismo muy ágil, muy dinámico y sobre todas las cosas bastante necesario en este mundo en que se está viviendo hoy. Yo creo que FM La Tribu trasciende el plano nacional, es evidente que lo trasciende porque, repito, para mí ha sido no solo un placer, sino no lo esperaba encontrarme con una colega aquí de FM La Tribu. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para enviarle un saludo a todos los amigos, a Ernesto Lama, a todos los amigos que me entrevistaron y con los cuales tuve el placer y el privilegio de estar 2 o 3 horas. Así que le agradezco muchísimo la gentileza que tuvieron cuando estuve por allá por Argentina y reitero un abrazo a todos los amigos de FM La Tribu. Ah, sí, el secreto. Bueno, vos siempre decís que lo que más te gusta de mí es mi mirada. Es hora que sepas que la calidez de mis ojos es solo la mitad de lo que te imaginás. Pero, ¿por qué? Porque este que ves acá... Pente pra dentro. Fiquei bem caladinho quando fui. No outro dia o Dregolado falou, quem é o cantor? Eu disse, pronto, rapaz, você tá solto. Mas nunca mais cante esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Graças a Deus, desde esse dia pra cá, nunca mais eu cantei esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Chega de tanta Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Isso é uma coisa que todo mundo abusa, esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu não canto mais esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Agora eu já parei com esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu quero é cegar do sovaco se eu cantar esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Agora eu vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos que chama Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas. Mais música! Stereo Vale! Stereo Vale, Vale 10, 10, 10, 10. Agora, para ter um Corsa é só pedir. Promoção Peça Peça GM na Veibras. A cada R$ 25,00 em compras de peças, você recebe um cupom para concorrer a 12 Corsas até o final da promoção. Peça Peça é na Veibras, o melhor negócio do Vale. 10h24, 99.7, a mais ligada. A Débora, o André, a Gilmara, a Simone, a Regiane, a Luísa, a Janete, pediu, tocou, Leandro e Leonardo. Doce Mistério. Yes, man. I saw we come from nice up the dance floor. So I'm on a woman come and shake everybody down. And I rub it up style. come to keep you alive. Hardy party, let's do it all night. All kind of music with enough melodies. Come grab your partner and flex with me, because you love this. Yes, you love that, the one. They come with the rhythm and the sweet, sweet songs and the melody. You said that's the way you love. It's a blessing from above. Everybody get up, make we stand up and dance. A lyrical beast come to make you proud. Move it to the left, move it to the right. Come on, let me kick it, make we dance all night. Come on, everybody, come, we get in at the flow. Hey, because me want you finna, oh. Because you love this, yes, you love that, the one. They call me with the rhythm and the sweet, sweet songs and the melody. Me say that that's how you love. Cause it's a blessing from above. Escola Dallas, matrículas grátis para habilitação de carro ou moto. E Centro Educacional Itautec, Rua Paulo Setúbal, em frente ao Fórum, fone 3224929. E o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Cagado, o treinador não se conforma em não poder chamar todos os jogadores de sua preferência por causa dos obstáculos criados pelos clubes. Dos 22 convocados para os amistosos na Europa, apenas 16 conseguiram se apresentar. O Brasil enfrenta amanhã o time da Rússia. E do Autoescola Dallas, 3224929. 100% pra... .7 MHz, frecuencia modulada estereofónica, La Tribu, desde Buenos Aires, corazón del tercer mundo. Gracias, aquí Marcelo Quintana, estamos en la esquina de Avenida La Plata de Inclán. Aquí en estos momentos, bueno, esto es un caos. El predio está totalmente cercado por la Guardia de Infantería, quienes impiden la retirada de la gente. ¿Puede un pueblo olvidar a su Dios? Y ustedes, tengo certeza, me responderán, ¡no! El viernes salí a caminar. Era una forma de reír o de callar. El periodismo novelado y la ficción están en Con la soga al cuello. Siempre se puede decir no. Con la soga al cuello. Todos los jueves, de 23 a 24, en FM La Tribu, una radio aún no colonizada. Uno. ¿Para qué vivimos? Dos. Espera, no corra, no corra, no corra. Tres. Callate y seguí escuchando. Cuatro. Hermano. Caga. 5 años de La Tribu. Suficiente para celebrar. Hacele la fiesta a la radio. Festeja con nosotros los 5 años de La Tribu. Domingo 14 de agosto, medianoche, Babilonia. Agendala. Domingo 14 de agosto, a la medianoche y antes del feriado en Babilonia. Guardia Vieja 3360. Música y sorpresas en la fiesta de los 5 años de La Tribu. Las velas, echad el ancla. Se lo ve contento el capitán. Hoy grita más fuerte que nunca. No es para menos. Esta vez el botín ha sido magnífico. Sí, con mi parte ya tengo suficiente como para dejar la piratería y dedicarme a lo que siempre me ha gustado: el estudio de la fisión nuclear y su aplicación en cultivos hidropónicos. Y tú, Tuerto, ¿qué harás con tanto oro? Todo esto me alcanza para comprarme lo que siempre he deseado. El ojo de vidrio. Una mirada sin parches. ...500 años después de la llegada de Colón, los indios te van a conquistar. Anímate a descubrir La Tribu. Una radio no colonizada. Antonio Elio Brailovsky, ambientalista. Jorge Morelos, ecólogo becado en Harvard. Pablo Vergel, director ejecutivo de Greenpeace Cono Sur. Felipe Larriviere, director de Parques Nacionales. Abel Fatala, concejal. Roberto. Cada vez que respires. El programa de la ecología, el medio ambiente y la calidad de vida por donde pasan todos. Carlos Guarnerio, humorista político. Juan Schroeder, convencional constituyente. Roberto Vaca, realizador televisivo. Cada vez que respires, un oasis en el cemento. Domingos, 12 horas. FM La Tribu, 88.7. Sociólogo Hipólito Solari Irigoyen. Como el día más glorioso, hoy venimos a informar a todos los radioescuchas que nos siguen sin cesar. Asociate al Club de Oyentes y podrás participar de muchas. El Club de Oyentes comienza a ser realidad. Un espacio de participación. Un espacio de encuentro. Informate de lunes a viernes entre las 14 y las 21 horas al 865-7554 o acercate a Lambaré 873. Viértase en un mortero, 100 gramos de ungüento, 50 gramos de semilla de muérdano, 250 gramos de opio, 50 gramos de hashish. Protege en la planta de los pies, usted estará preparado para volar. De la cruz. El lugar donde no existe la ley, ni los jueces, y tampoco el delito. De la cruz. El lugar al que jamás habrías consentido llegar. De la cruz. Donde el suicidio es la muerte natural. De la cruz. La propuesta de la Casa de la Pita Loca para comenzar a transitar los caminos de Santiago. De la cruz. Un especial de 3 horas de duración, el sábado 8 de enero, a partir de las 16 horas, por FM La Tribu, 88.7 MHz. La casa de la pita loca. La Tribu, 88.7 MHz. ¡Qué joder! Una radio oculta. Y a los gritos. Flores negras, un amigo en tu radio receptor. Un programa que hoy llega a tu vida, que no olvidarás. Flores Negras, todos los viernes a la 1, por La Tribu. Un programa que hoy llega a tu vida, que no olvidarás jamás. FM La Tribu también tiene su culebrón. De lunes a viernes a las 13.30 horas, Encrucijada, versión libre de la novela Como agua para chocolate, de la mexicana Laura Esquivel. Para recuperar el radioteatro, de lunes a viernes, de 13.30 a 13.45, Como agua para chocolate, en La Tribu, por supuesto. La Tribu, 4 años en el aire. Cero, Martín Fierro. Oh, yes, I'm the great pretender. De octubre de 1492, las tres carabelas de Colón llegan a América. Buenos días, jefe indio. Me llamo Cristóbal Colón y soy el enviado de su majestad el rey de España para civilizaros. Antes de cualquier trato, usted elegir entre la danza de la muerte o la danza del Dunga Dunga. Oiga, jefe indio, ¿no tiene una propuesta mejor? Los indios de la tribu te proponen otra noche de conquista. Fiesta de la tribu, agéndala. El domingo 9 de octubre a la medianoche en Babilonia. Guardia Vija 3360. Intranquilícese. Hay una historia que viene con todo. A las 11, a las 17 y a las 2 de la madrugada. no tiene ninguna excusa para perderse. Paternal, última foto. Intriga, sexo y locura en la radionovela que le sacudirá las neuronas. En La Tribu, de lunes a viernes. Paternal, última foto. Si no te puedes dormir, si quieres sacudirte el mal humor, si se te rompió el grabador y solo te funciona la radio, si todavía te dura la resaca del día, si tu cabeza se parece cada vez más a una multiprocesadora, si hoy es el día después, si te dejaron plantado y no tienes programa para esta noche, si estás en el colectivo escuchando tu Walkman, si mañana te es una entrega y estás dibujando como un idiota, si empezaste a soñar con tu profesor de historia, geografía, matemáticas, biología, física, si tienes que hacer tiempo hasta las 2 de la mañana, si solo puedes salir hasta la 1, si no te animas a salir con tu nuevo corte de pelo, si tu flequillo ya no te permite mirar televisión, si no tenés dónde ponerlo, si no tenés quien te la ponga, si manejas un taxi, si tu novia te pidió un tiempo, si le pediste un tiempo a tu novia, si después de todo esto dando vueltas en el aire, escucha Cría Cuervos todos los sábados de 1 a 2 de la madrugada por FM La Tribu. Ahora estamos investigando cuáles son los verdaderos gustos del oyente. Tenemos una técnica nueva que respeta absolutamente la subjetividad de la persona para que nuestra emisora pueda brindarle la programación que la audiencia desea. Me permito afirmar, sin lugar a dudas, que la radio es de los oyentes. En la era del marketing, el packaging y el zapping, La Tribu, Radio Fucking. Los viernes a la medianoche, todo rock and blues están en Matame si no te sirvo, la movida de la ciudad que nunca duerme, el micrófono viajero y el zapping. Hacele caso a la radio, Matame si no te sirvo. Desde Megahertz, en el 88.7. La Tribu, un tajo en Buenos Aires. La montaña cría halcones, la selva cría leones, las alcantarillas crían ratas, la ciudad cría bestias, La Tribu cría cuervos. Sábados de 1 a 2 de la madrugada. Al comienzo fue el verbo. Ya como ustedes verán, hay más gente en el estudio. Ahora sí, a un tema. Vamos nomás. Después llegaron la música y otros sonidos. Como todos los grandes artistas, parte del arte es hacer que lo difícil parezca fácil. Más tarde aprendieron el valor de los silencios. Así los indios descubrieron la radio. 1989-1994, 5 años de FM La Tribu. Tú me acostumbraste todas esas cosas. Se puede decir mucho sobre ella. Tú me enseñaste. Pero es ella la que tiene mucho para decir. Maravillosa. FM La Tribu. Sutil. Llegaste a mí como una tentación. Crea hábito. Llenando de inquietud mi corazón. Friday, 10:02 p.m. Son las 12:20. Está saliendo una audición al aire. Dame el teléfono. 864-0489. Durante todo este lapso está ocupado. Nadie controla si el teléfono anda, no anda. ¿Reciben llamadas? 864-0489. ¿Para qué dan el número al aire? Por lo menos que fijen, o está bien colgado, o está descompuesto. Que... 864-0489. Gracias. ...88.7... FM La Tribu. Una radio no colonizada.